Palomita solitaria, quise visitar tu nido. Palomita solitaria, quise visitar tu nido. Yo quise hacerte compañía, yo quise hacerte compañía, que fuera feliz conmigo. Yo quise hacerte compañía, yo quise hacerte compañía, que fuera feliz conmigo. Yo quise hacerte compañía, yo quise hacerte compañía, que fuera feliz conmigo. Yo quise hacerte compañía y tú levantaste el vuelo. Yo quise hacerte compañía y tú levantaste el vuelo. Sería en busca de otra rama, sería en busca de otra rama, que yo alcanzarla no puedo. Sería en busca de otra rama, sería en busca de otra rama, que yo alcanzarla no puedo. Sería en busca de otra rama, sería en busca de otra rama, que yo alcanzarla no puedo. Cuando piense regresar con las esperanzas perdidas. Cuando piense regresar con las esperanzas perdidas. Ya no me podrá encontrar, ya no me podrá encontrar, fracaso para ti.